Looney Tunes. Zion y Lennox. En la biografía. Motivando a la Yal. Me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro quiero conectarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro que quiero azotarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro que quiero perrearte. Dale, mene.